camisa. 100% cultura rock. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, nuevo podcast de Abriendo Cabezas, este encuentro semanal de 2 horas difundiendo todo el rock emergente desde aquí del Uruguay y también de los países hermanos de habla hispana, y bueno, sonando de lunes a domingos, gracias a todas nuestras radios amigas que hoy me voy a tomar el atrevimiento de nombrarlas. Hoy estamos saliendo a través de Reactor Rock Radio desde Perú, desde Argentina, a través de Rockearte Radio, conociendo bandas radio y Choicet Radio. Desde Colombia, Radio Adulto Contemporánea. Desde Bolivia, César Radio Rock. Desde México, Dos Opciones, Pandoras Radio Rock y Amor en el Aire Radio. Y desde Venezuela, Seven Rock Radio. Así que bueno, no somos... hemos nombrado muy poco, la verdad, a nuestras radios amigas. Hoy queríamos hacerlo y bueno, y agradecer ahora sí con nombre y apellido públicamente a bueno, todo el staff de cada radio y a sus respectivas direcciones por bueno, mantener este espacio al aire, brindarnos un lugarcito dentro de lo que son sus programaciones, poder compartir lo que hacemos en sus respectivos países y bueno, estar apoyando y optando, jugándose una fichita por el rock emergente de todas estas bandas y artistas que verdaderamente merecen su difusión. Como siempre, bueno, estamos abiertos a todas aquellas bandas que quieran sumarse a toda esta movida. Recuerden que aparte de este podcast, estamos publicando, bueno, distintas entradas en lo que son nuestras redes. Estamos en Facebook, Treyarch, TikTok, Instagram, listas de reproducción que compartimos desde el canal de YouTube y canal de Spotify. Y nuestras publicaciones en nuestro blog. Simplemente buscarnos como abriendocabezas.uy o abriendocabezas-uy. Y las bandas, como les decía, que quieran sumarse, enviar todo el material preskit de la banda, música en formato MP3, video, foto, lo que quieran difundir, enviarlo a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. Programa de hoy que, como siempre, bueno, viaje musical mediante que nos va a andar llevando por España, Chile, Brasil, Argentina, trayéndote novedades sobre algunas bandas de dichos países. Y bueno, también desde aquí del Uruguay, nuestra segunda hora, donde te vamos a estar presentando algunas novedades de las bandas nacionales y algo de metal nacional que teníamos bastante olvidadito en estas ediciones. También, como siempre, bueno, agradecer a todos los managers, productoras, bandas, artistas, bueno, por estar enviando el material. Un poco de paciencia que ya vamos a ir cumpliendo con todo lo que nos ha llegado, que por suerte es mucho, así que agradecemos enormemente todo ese material. Y bueno, también a toda la gente que nos está siguiendo en redes. Hoy andamos cerca de los 5.000 seguidores en nuestro perfil de Facebook. Andamos casi en los 2.000 en Instagram, andamos llegando ya a los 1.000 en TikTok, así que más que agradecidos por, bueno, tomarse simplemente un segundito ahí para estarle dando like, seguir, suscribirse y estar apoyando esta historia que ya tiene 12 años difundiendo todo el rock emergente de habla hispana. Arrancamos instalados en Argentina ya hace un par de... capítulos atrás ya habíamos presentado el primer adelanto, ahora ya es realidad, se acaba de editar el EP homónimo de la banda Delirios, EP, que bueno, la banda debuta con este material de estudio. El track que compartíamos era el Día Mundial del Fracaso, banda argentina emergente que forma parte de la nueva escena alternativa con esta propuesta que combina intensidad emocional, identidad estética y una buena una buena sonoridad contemporánea. La música de la banda se mueve entre el rock alternativo, el indie, con matices del post-punk también, construyendo así canciones que oscilan entre la crudeza y dentro de la introspección. A través de una lírica directa y evocadora, la banda explora temáticas como los conflictos internos, la ansiedad, los vínculos y las contradicciones de la vida cotidiana, a través de bajos punzantes, una guitarra sumergida en un mar de ruidos y efectos. Delirio construye así este paisaje sonoro denso y envolvente que se ve reflejado en este primer material EP debut de la banda, el disco homónimo de la banda Delirios desde Argentina, sonando. Para arrancar esta edición de esta semana de Abriendo Cabezas, nos quedamos en Argentina. Un poco de hard rock. Suena la gente de 5 toneladas desde lo que fueron sus sesiones, en los estudios Ramaphonic de Argentina. Lo que vamos a compartir es este No Te Puedo Esperar. Suena 5 toneladas aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. todo el hard rock potente presente desde la República Argentina con la banda 5 toneladas, desde lo que fueron sus sesiones para el estudio Ramaphonic de Argentina en el 2025, lo que compartíamos era este No Te Puedo Esperar, banda que, bueno, recordamos, debutaban en estudio allá por el 2022 con el disco Dignosaurios. Y bueno, en este 2026 la banda espera ya volver a entrar a estudio, ahora sí, para grabar lo que va a ser el segundo trabajo de la banda. 5 toneladas sonando desde Argentina, nuestros viajes musicales que ahora nos llevan a Brasil. La banda se llama Abrajones, acaban de editar nuevo material, nuevo disco en este año 2026. El disco se llama Central do Desejet. Lo que vamos a compartir precisamente es el tema que da nombre a este nuevo disco de la banda brasilera Abrajones. Central de los deseos, suenan Abrajones, aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Chegou na central dos desejos, pode jogar a toalha. Você chegou na central dos desejos, pode jogar a toalha. I keep nada for free. Depois que passam 3 meses, vai incrementar todos os seus tolices. Vai se realizar. Você chegou na central dos desejos, pode tirar a toalha. Você chegou na central dos desejos, pode tirar a toalha. Aqui nada é for free. Depois que passam 3 meses, vai fazer você sangrar no OnlyFans. Vai se apaixonar. Então ele é teu pão. Então ele é teu pão. Então ele é teu pão. Abrajones lanza el álbum, nuevo álbum, en este 2026, Central 2 Desejos, Central de los Deseos. Ha llegado finalmente este nuevo disco de la banda y podés tirar la toalla. No hay donde huir, la omnipresencia e inevitabilidad de internet y las redes sociales son temas de conversación en todas partes. ese menú a la vez infinito y personalizado de opciones, no solo para la comida, sino también para el estilo de vida que nos atrapa y nos hace correr como ratas de laboratorio, haciendo girar la rueda sin ir a ninguna parte. Central de los Deseos es un álbum de rock and roll y cosas similares, donde la banda desahoga toda la angustia de alguien que intenta vivir una vida ligera en medio del peso amplificado del sistema capitalista turboalimentado por lo que es el internet. Este track, bueno, fue el primer de sencillo, es un tema de rock clásico al estilo de Black Crowes, que reúne en cierta medida la temática del álbum con un toque de ironía. Los coros femeninos de Laura Sondonat, y Vías Grieco, junto con el bajo de Felipe Fuscaldo y la guitarra solista de Hugo Rosas, realzan aún más la canción. Y bueno, habrá Jones liderando las vocales de este proyecto, que hoy es un trío y en este nuevo disco lo reafirma. Como les decía, Brajone, vocalista, guitarrista y compositor originario de Niterói, comenzó a tocar la guitarra a los 13 años y bueno, su pasión por la música nació en su infancia cuando asistió a un concierto de Paul McCartney en el estadio de Maracaná en Brasil, y ahí encontró en la ícona banda inglesa una de sus principales influencias. Formado como médico, profesión que ejerce paralelamente a su talento musical, Abrajones es un cronista de la vida cotidiana y así utiliza sus canciones como un proceso terapéutico, un diario de experiencias personales y de su relación con el mundo. A través de sus incesantes composiciones, tanto en portugués como en inglés, el artista exhibe un sonido visceral arraigado en el rock clásico de los años 60 y 70, combinando con el grunge alternativo de los 90. Su versatilidad también fusiona otros estilos como el reggae, el folk y la música surf. En cuanto a la discografía del artista, bueno, ha lanzado de forma independiente 4 álbumes: O Astronauta 2014, Abrajones 2016, Descuadrato del 2017 y Running Wheel del 2019, más 3 EPs, Another Please y Dead Token Robot del año 2020 y The Night del año 2021, ambas producidas en colaboración con su amigo y músico Bronze. El doctor y compositor se convierte así, convierte así su proceso artístico en una fuente inagotable de creatividad y placer. Y bueno, en este 2026 se despacha con un nuevo disco, marcando así nuevamente el regreso a estudio de Abrajones. Central de los Deseos sonaba desde Brasil, Abrajones, aquí en nuestros viajes musicales. Nos quedamos un poquito más en Brasil y recibimos a la banda Techandala. Acaban de editar en este 2026 el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda. Lo que vamos a compartir es el track llamado Reveling My Torment. Suena Techandala aquí en Abriendo Cabezas Podcast. todo el poder desde Brasil, de la banda Te Chandala, Simple 2026, Reveling My Torment, simple presentado por la gente de Heal Yeah Music Company desde Brasil, una de las bandas que, bueno, con este segundo simple celebra una trayectoria de casi 3 décadas con este sencillo y videoclip del track Revealing My Torment. Reconocida banda brasilera de heavy metal lanza así este sencillo y video presentando una sonoridad renovada que coquetea con la agresividad del metal extremo y el vanguardismo del metal moderno, sin dejar de lado las características que conforman la identidad propia de la banda y mantiene su autenticidad a lo largo de casi 3 décadas ya de trayectoria como una de las principales bandas pilares del metal en el noreste de Brasil. El concepto de Reveling My Torment resalta la capacidad humana de transformar el dolor en fuerza, esperanza y superación. La banda sí destaca a lo largo del tiempo, a pesar de sus diferencias, un rasgo común une a todos, el deseo de superar los traumas y dolores en medio del convulsionado mundo de las relaciones interpersonales. Lucha entre egos en la búsqueda del poder, angustia frente a los fracasos cotidianos, el dolor revelado por muchos ante la miseria y el sufrimiento de tantos otros. Sin embargo, como una especie de Prometeo, el ser humano tiene la capacidad de catalizar su dolor y renovar las esperanzas, reconocer errores y las faltas, mirar hacia su interior y revelar un nuevo camino. En el fondo, ese es el gran sentido de la vida, es lo que afirma la banda. Banda que se formaba ya por el año 1996 en la ciudad brasileña de Aracaju. Te Chandala es una de las instituciones del heavy metal del noreste brasileño, con una discografía sólida y ya consolidada. La banda ha lanzado 2 demos, 3 álbumes, 2 compilaciones y 3 EP, contando en sus trabajos con participaciones de nombres destacados del metal mundial como Tim Ripper Owens, conocido vocalista que formó parte de una época en Judas Priest, Yuri Sanson y Aquiles Spray, conocido baterista de la banda Angra. Y esto también, bueno, los ha llevado a presentarse en vivo junto a bandas como The Aldid Fate, Malefactor, Cobalto, los propios Angar, Viper, Shaman, Crisium, Violator, Blaze Bailey, Crypta, entre otras. La formación actual de la banda, bueno, incluye a Dejair Benjamín, fundador y voz, Suari Damasceno en guitarra, Eddie Varg también en guitarra, Sandro Sousa en bajo y Jonatas Santos en la batería. Nuevo simple y video entonces de Te Chandala, este Reveling My Torment, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y en nuestros viajes musicales es el turno de aterrizar en Chile y te presentamos el nuevo material de la banda Urdela, el disco homónimo que la banda acaba de editar en este 2026. Lo que vamos a compartir es el primer simple liberado de este material, el track Pirámides. Suena lo nuevo de la banda chilena Urdela. We'll be right back. Urudelia presenta entonces su nuevo trabajo discográfico, su primer álbum de estudio, disco homónimo llamado simplemente Urudela, una obra que propone un despertar consciente, pero lejos de lo místico decorativo. El disco se posiciona desde una perspectiva espiritual, política y social, invitando a cuestionar cómo se construye la realidad, quién controla el relato y por qué muchas estructuras de poder permanecen incuestionadas. Grabado a lo largo de 4 años entre Chile y Argentina, en Olmué, Santiago y Buenos Aires, el álbum articula así una reflexión profunda sobre la fe, la alienación social y las jerarquías invisibles que gobiernan el mundo contemporáneo. Esta vez la banda canaliza estas ideas a través del rock alternativo, género elegido como vehículo directo y crudo para transmitir así su mensaje. La banda dice: en nuestro primer disco buscamos que la gente cuestione lo que consume, lo que cree y lo que obedece. Nuestro mensaje es para quienes sienten que algo no anda bien en el mundo, afirma la banda. El nombre Urudela proviene de un animal de naturaleza camaleónica, capaz de transformarse y adaptarse a su entorno. Ese concepto define el ADN del proyecto y una banda en constante mutación sonora y conceptual. Esta identidad se refuerza tanto en su propuesta musical como en su puesta en escena, donde el componente visual y performático cobra un rol central y de esta forma toma vida. Urudela, entonces, nuevo disco que bueno, se lanzó el 30 de enero, más concretamente de este año 2026. Y sonaba aquí en Abriendo Cabezas con este simple llamado Pirámides, tema que está incluido evidentemente en este nuevo disco de la banda chilena. Nos quedamos un poquito más en Chile y recibimos a la banda Sarison, nuevo simple 2026, esto se llama Crisis Universal. We'll be right back. producción 2026 de la banda Sarison, banda desde Chile, presentándonos este Crisis Universal, material que nos llegaba a través de Portal Leaks, el portal digital de la música chilena y de América Latina, que bueno, se nos tiene siempre al tanto de todas las ediciones a través de sus envíos a nuestro correo. Y así entonces Sarison acaba de lanzar este nuevo simple Crisis Universal, una propuesta de indie rock que recorre con crudeza y sensibilidad los conflictos del mundo actual, filtrados por la experiencia íntima de quien también atraviesa sus propias transformaciones personales. El tema se construye como un paisaje sonoro frío y tenso, con claras influencias del rock alternativo de los años 90, a través de guitarras rajadas, atmósferas distorsionadas y coros cargados de catarsis. La canción convierte el ruido de la crisis contemporánea en un relato emocional que conecta lo colectivo con lo individual. Sarison entonces, sonando con Crisis Universal Simple 2026 que te presentábamos aquí en Abriendo Cabezas, y ya en los minutos finales de estos viajes musicales y cerrando la primera hora de programa, nos viajamos hasta España y recibimos a la banda Viernes 13 reedición a través de nuestro sello amigo Demons Record, de su disco llamado simplemente Viernes 13. Lo que vamos a compartir es el track Mira, Mira. Estoy aquí tirado mirando a esa chica. Vaya ojos que tiene. Mira, mira, cómo anda. Mira, mira, cómo anda. Mira, mira, cómo anda. Y un primer 2x1 para cerrar nuestros viajes musicales instalados en España, esta vez reedición a través de la gente de Demons Records de lo que es el disco homónimo de la banda hardcore española Viernes 13. Lo que compartíamos era el track Mira, Mira. Y después sonaba la gente de Mandrágora Negra a través de, o desde, mejor dicho, su nuevo disco Guerrero Inmortal. El track que elegíamos para compartir era el tema Un Legado, esta legendaria banda española de heavy metal, que bueno, arrancaba ya en el año 2004 en la ciudad de Irún. Tras varios años de trabajo componiendo y dando conciertos, consiguen dar fuerza y frescura al proyecto, lanzándose a afrontar nuevas metas y decidiendo centrarse en la composición y arreglos de lo que iba a ser su primer trabajo discográfico, el cual graban durante el año 2011, siendo un año después el momento elegido por la banda para el lanzamiento de su álbum debut. Sueños de realidad en términos musicales es un trabajo maduro y técnico donde confluyen estilos como el rock melódico, el rock progresivo o el power metal, y un álbum que es arropado unánimemente por la prensa especializada, logrando unas críticas favorables en todo momento. Así, con todo este trabajo, bueno, la banda llega en este 2026 a su nuevo disco Guerrero Inmortal, que te presentamos aquí en Abriendo Cabezas con el track El Legado. Cerramos esta primera hora y nuestros viajes musicales, y en el final suena lo nuevo de la banda Leise. Esto se llama Caos. Brasil, México, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela y Uruguay. A partir de este momento, el rock en todas sus expresiones. Extraños pensamientos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Y arrancamos nuestra segunda hora de programa aquí en Abriendo Cabezas Podcast, a puro rock nacional de aquí hasta el final del programa. Y sonaba la gente de Trípode, banda que, como sabes, acaban de editar en este 2026 nuevo disco, y nosotros ya te lo venimos presentando ya después de lo que fue su álbum debut allá por el 2021, llamado 1, 2, 3, va. Editaban Huye Mientras Pueda, su segundo trabajo, y en este 2026 se despachan con el disco Espalda con Espalda, tercer disco, o tercer EP, como quieran decirle, de la banda Trípode, esta banda de la ciudad de Toledo, Canelones, formada en el 2020, por Mauro Gatto Aparicio en batería, Brian Eddy Ferreira en guitarra y voz, y Matías Ramone Comini en bajo, y voces que, bueno, musicalmente se mueven por diferentes ramas del rock, el punk, el hardcore, el ska, el blues, con un sonido alternativo y letras que hablan desde la crítica social al sistema impuesto, el desamor, el lado oscuro del amor, la locura, hasta la esperanza de un cambio desde dentro del individuo. Lo que compartíamos de este nuevo EP de la banda Trípode era el tema Replicante. Y otra de las bandas que en este 2026 acaban de presentar nuevo material, ya lo venimos presentando también, valga la redundancia, aquí en nuestro podcast, es la gente de No Nos Nieguen. El demo orado ya está disponible en todas las plataformas, material 2026 de la gente de No Nos Nieguen, y suenan aquí en Abriendo Cabezas con este Fumando. La Vega en vocales, Nicolás Margui en batería y Nicolás La Roca en guitarra. Banda emergente que nace dentro del under uruguayo en el 2023 con un estilo de rock alternativo. Banda que intenta transmitir su arte a través de sus letras y su música, generando reflexión y energía. No Nos Nieguen, material disco debut, se podría hacer EP debut de la banda, el demo orado, editado hace muy pocas semanas, bueno, ya disponible en los canales de difusión de la banda. El turno ahora es para otra de las bandas que vuelve en vivo. Dentro de muy poquito se van a estar presentando nuevamente sobre las tablas. Estoy hablando de la banda De La Nada. Y desde su material editado en el año 2020 sabremos cumplir lo que suena aquí en Abriendo Cabezas, es este Drones. Drones. Sonaba la banda De La Nada desde su disco Sabremos Cumplir con este tema llamado Drones. Mauro Dutra en batería y coros, Gastón Laurino en bajo y coros, Rafael Pernas en guitarra y coros y Facundo Cabral, guitarra y coros también, formación para esta banda de pan rock que registraba, como les decía, en el año 2020 su disco Sabremos Cumplir, y en este 2026, bueno, la banda vuelve nuevamente a los escenarios montevideanos. Dejamos a la gente de La Nada y nos vamos a encontrar con Ciudad Descontrol, banda que, bueno, ya viene trabajando y mucho luego de lo que fue su disco debut llamado Malamente, disco que recibió muy buena aceptación. Viene compartiendo escenario con bandas de gran trayectoria aquí en Uruguay. Dentro de poquito también, el mes de junio, va a estar compartiendo escenario con los legendarios Ácido. Y lo que vamos a compartir es el material que la banda, bueno, viene regrabando temas que fueron ya grabados en su disco debut. Les recordamos que, bueno, la banda viene con nueva formación ya desde hace un par de añitos y han decidido regrabar algunos temas incluidos en ese primer disco. Uno de ellos es este Humo de Color. Suena Ciudad Descontrol aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. la vida se pasa en un momento, tratando de sacar los lamentos. Si fuera tan sencillo lograr transmutar, soñar donde vuelo alto en ese festival de la luz enganchada, que la gente gozaba, tan lindo sentir. Querer tener prisa y no es yo el camino a esa puerta que abrirá el motor de la musa muerta, de la musa muerta, de la musa muerta. Hay palabras que te pueden salvar o matar, son la misma, solo tienes que interpretar. En soñar con cantar y mirarte elevar más allá de un sentir libertad por dentro, sentir la pasión de vivir momentos y soñar que el dolor no queme por dentro, llenar todo un músculo con sentimiento que es amor. Hoy voy a buscar una señal, voy a salir a caminar e intentarme preocupar por todo lo que siento. Estoy eligiendo despertar de este espacio sideral que me ha atrapado en su expansión y solo me ahogo dentro. Dos por uno en Abriendo Cabezas, que lo hacíamos primero con la banda Ciudad Descontrol, Humo de Color, como decíamos, regrabación de tema incluido en su disco debut Malamente. Bueno, con nueva formación la banda en el pasado año, el 2025, decidió volver a grabar algunos temas con esta nueva formación de Ciudad Descontrol, y bueno, esperamos que estén incluidos en un nuevo disco. Y después, otra de las bandas que tiene nueva formación es la gente de Gualicho, ya hace un tiempito. Lo que compartíamos era Cartas Quemadas, el simple editado en el 2024. Nos acaba de llegar su nuevo simple en este 2026. Nueva formación de la gente de Gualicho: Lu Larrañaga en bajo, Nicolás Hacha en batería y Emiliano Olivera en guitarra y voz. Este power trío uruguayo que luego de lo que fue su disco debut, llamado Intenso en el 2020, editaban después LP Red en el 2022, material llamado simplemente En Vivo en el año 2023, material registrado evidentemente en formato show en vivo. Y en el 2024 editaban este Cartas Quemadas, que era, bueno, el tema que compartimos aquí en Abriendo Cabezas. Y en este 2026 acaban de presentar esta semana, y les reitero, ya nos llegó a nuestro correo el nuevo simple de la gente de Gualicho, que ya próximamente lo vamos a estar compartiendo aquí en el programa. Subimos un poquito la distorsión, llegan nuestros amigos de Kamikaze desde su volumen 2, Kamikaze 2, editado en el 2020. Esto se llama Mayday. Sonando la gente de Kamikaze haciendo este Mayday desde su segundo disco, el Kamikaze volumen 2, editado en el 2020. Banda integrada por Rodrigo Costas en voz, Guzmán Vila Gomenzoro en batería, Leo Tomaduz en bajo y Diego Vidar en guitarra. esta banda que, bueno, sabemos que se formaba a partir de la disolución de lo que fue la banda Amables Donantes, banda que estuvo activa desde 1990 hasta el año 2001 y hace su debut en la escena local en abril del 2002, la banda Kamikaze abriendo el show aquí en Uruguay de la banda Ataque 77 en la factoría junto a los legendarios Trotsky y Vengarán. Y a partir de allí, bueno, la banda se presentó en varios escenarios de Montevideo, debutando discográficamente en el año 2003, cuando sale a la venta lo que es el primer disco de la banda llamado Viento Divino. Y para el 2020, bueno, editan lo que es este nuevo disco, segundo trabajo discográfico de la banda, que bueno, se consolida así como una banda de hard rock con marcada influencia del rock y el blues británico y norteamericano en los años 60, 70 y 80, y a partir de allí desarrolla un estilo caracterizado por un sonido propio, guitarras contundentes con métricas singulares, una voz dramática en una dura interpretación en español y un bajo que juega con la melodía mientras tiende una base sólida junto con una batería demoledora y guitarras eléctricas. Los Kamikaze sonando aquí en Abriendo Cabezas, y el turno es para El Asilo de la Bestia desde su disco Despertar, editado en el 2023. Esto se llama Agonía. De mi mirada profunda, de trance siniestro. El rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. Que sonaba aquí en Abriendo Cabezas, primero la gente del Asilo de la Bestia haciendo Agonía, tema que está incluido en lo que es su disco del año 2023 llamado Despertar, banda que bueno, en estas fechas va a estar presentando un show, o mejor dicho, dos shows verdaderamente contrarios. Uno de ellos llamado Paradisus, donde la banda bueno se va a estar presentando en forma acústica, y luego La próxima fecha será un show eléctrico llamado Infernus, que los vaya a estar llevando a tocar en vivo en el conocido local de La Trastienda, Uruguay. Así que doble fecha para la gente del asilo de la bestia. Como siempre decimos, y bueno, así recalcamos, no somos de en nuestro podcast de brindar cartelera, de repente tirar algún dato si de algún show, pero no de brindar la cartelera. Pueden darse una vuelta por Instagram, por Facebook, por nuestras plataformas, y bueno, vamos a estar subiendo los videos, videos realizados simplemente con los afiches que nos llegan de toda la movida de las bandas, y con eso estamos difundiendo lo que es en cuanto a la cartelera, para no ocupar tiempo del programa, ya que bueno, nos queda, como siempre decimos, bastante, chicos, para poder difundir todo. Dejando ese tema de lado, bueno, luego en este 2x1 lo cerrará la gente de Genoma, que vuelve nuevamente a las tablas. La banda ya tiene nueva fecha confirmada para este 2026, creo que primera del año, y vienen con nueva formación, con Paolo en las vocales, Adrián en el bajo, Mauro en la batería, Emi en guitarra y Lois también en guitarras. Nueva formación de esta muy buena banda uruguaya. Lo que compartíamos era desde sus sesiones en vivo en Estudio Ion en la República Argentina, el track llamado Perdidos, sesiones que la banda grabó en el 2020. Banda haciendo un poco de historia, de memoria, formada ya por el año 2012, y desde su inicio ha recorrido caminos de experimentación sonora, mezclando diferentes vertientes de la música alternativa, con el propósito de lograr una propuesta singular que la identifique dentro del género artístico en la escena del rock aquí en Uruguay. Y bueno, las influencias que confluyen de manera más destacada en sus composiciones vienen desde el metal alternativo, pasando por el post-rock, el rock alternativo y fundamentalmente el new metal. Genoma, entonces, nueva formación, y próximamente van a estar tirando la data ya de su primer fecha con el debut de esta nueva formación 2026 de la gente de Genoma. Minutos finales. Suena la gente de En Negativo. Material grabado en el pasado 2025 en una sesión en vivo en Sala 13 aquí en Montevideo, Uruguay. En Negativo suenan con este 654321. todo el poder de la banda en negativo, esta banda de groove metal progresivo, integrada por Charles en voz y guitarra, integrante de la banda desde el 2019 hasta la actualidad, e igual que Seba en el bajo, y Tommy en batería, integrante que se suma a la banda en el año 2022 hasta el presente. Y bueno, este material que la banda lo grababa en Sala 13, con la mezcla y el máster de la gente de Gusano Maldito Record, que son nada más y nada menos que los responsables de la banda Vermiforme. En negativo, sonando aquí en Abriendo Cabezas, prácticamente en el cierre del programa, que lo vamos a hacer con la gente de Cerebral Damage. Van desde su disco, editado en el año 2022, Perpetual Torment, lo que vamos a utilizar para cerrar el programa de hoy va a ser el track Bloody Terra. Simplemente, bueno, nada, agradecer como siempre a todas las radios, a todos los músicos, artistas, sellos discográficos, productores, manager, a todos nuestros seguidores en todas nuestras redes, amigos, familiares, a todos como siempre por estar apoyando este programa, que bueno, como dice normalmente, bobeando ya hace 12 añitos que estamos con esta historia de Abriendo Cabezas, difundiendo todo el rock de aquí de Uruguay y de habla hispana, todo el rock emergente, el que verdaderamente necesita un lugar de difusión. Como ahí escuché hace mucho tiempo un slogan que dice música independiente para mentes independientes, Abriendo Cabezas Podcast en este formato ya 3 añitos, y como les decimos, se pueden dar una vuelta por nuestro perfil de Facebook, sumarse con y sumarse a nuestra lista de seguidores. Estamos en TikTok, en Thread, Instagram, canal de YouTube, canal de Spotify, nuestro blog. Así que bueno, darse una vueltita, sumarse, verdaderamente estaré agradecido. Y bueno, agradecer también a todas las radios amigas que nos difunden y dan el espacio para que bueno, este programa tenga su lugar en el éter. Hasta aquí nada más, deseándoles que hayan disfrutado del programa, espero que lo hayan disfrutado con las orejitas bien abiertas, así que nada, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Suena Cerebral Damage, suenan con Bloody Terra, bye bye, que pasen bien, nos oímos. ¡Bloody! We'll be right back. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.